Aquí comienza. Gaby toca el saxo. La sección en la que Gaby de Lelisi no toca ningún instrumento. No me gustó. Saxo en las arenas del circo. Bienvenidos a todos a la sala de lecturas. Gracias. Siéntate, gordo. Buenas yo tardes. Quería presentar, hace un montón que no viene Gaby. Yo la presento, no, digo, si explico lo que es este lugar, esta sala, esto que es una joya. Excelso, una excelso. Joya, una joya. Excelsior no es, es Radio Nacional. Mira con la botella cortada. Uy, pasa, ¿qué mezcla es eso? Pico, no tomé de eso. No, está bueno, pero no metes cerveza, jarra loca. Bueno. ¿Qué te pusiste? ¿Qué le pusiste? Vino, cerveza, no. Ay, qué asco. Está medio fuertón, pero está bueno. Jugo en polvo de naranja. Ay, Dios mío. Está muy duro. ¿Algo más? Sí, bueno, cosas. ¿Un chorro de soda? Está bien, que viene bien, ¿no? Y hielo, y mucho hielo, mucho hielo. Sí, no, yo no tome, que está rico. Está muy... probá. Pues no, ahora no, después probá. Es medio fuerte. Porque la verdad bueno. Que no viene mal, pero me da un poco... La mezcla yo, es insólita, yo para nunca la hice. Entrale. Dulce y pegador. Tiene cerveza, fernet, vino, dame, loco, dame. Y jugo, claro. Naranja dulce, dame, naranja dulce. No hagas marca. Mira, azúcar. No marca, estamos en veda. No estamos marca. En veda y me parece que antes de ir a la historia, un poquito para aclimatarnos, un poquito de música árabe para la veda. Ojo, ¿eh? Un poquito para musicalizar, para entrar en clima un poco de la... No, es la griega, ¿eh? Sí, música griega. Atención. Hay que saber escuchar a los griegos, qué ¿sí? linda canción, ¿eh? Sí. Vamos con otra canción griega. Atención, DJ. Vamos. Cámbiame la música. Excelente. Gracias, Johnny Allen, ¿eh? Muchas gracias, Johnny Allen, ¿eh? Música internacional. Recién estuvo Telmo hablando de cosas internacionales. Johnny Allen en Atenas. Sí, Johnny Allen. Un aguante a los griegos, ¿eh? Sí, un saludo. Grande, una más para terminar. Hay que saber escuchar a los griegos, nada más decimos. Con Pati. Qué linda música. Esta última me encanta, ¿eh? Sí. Qué linda. Me da curiosidad. ¿Te la sabés? Sí, por supuesto. Adelante, Gracielita, con su historia del día de hoy, que ¿cómo se intitula? La voz que le deseó la muerte a Franco. ¿A Franco de vista? No, a Franco. Ah, porque es efemérides hoy. Hoy es efemérides. ¿De que se murió? Sí, 20 de noviembre del 75. Murió el dictador Francisco Franco, que a lo largo de 36 años ostentó España, el poder por Dios. En el Estado español. Bueno, durante, imagínense que de esa cantidad de años, protagonizó directa o indirectamente miles de historias, incluso muchas de las cuales se fueron conociendo después de su muerte. Uno de estos episodios tuvo lugar en septiembre de 1964, cuando las autoridades echaron del país nada más y nada menos que a una de las máximas estrellas más importantes y famosas de Hollywood y del mundo entero. Y ahora vamos a contar un poco esta historia. Desde hacía unos pocos años España daba incentivos y había abierto sus puertas en esa época, a principios de los 60, había abierto sus puertas, decía, para que las grandes productoras cinematográficas se instalaran para filmar sus superproducciones en el suelo español, bajo el régimen de Franco, que daba todo tipo de facilidades y aportaba mano de obra mucho más barata de lo que les costaría rodar en los propios estudios de los Estados Unidos. Por lo que un buen número de famosas películas se filmaban, se rodaban en España, como por ejemplo El Cid, Doctor Zhivago, Orgullo y Pasión, 55 días en Pekín, Lawrence de Arabia. ¿55 días en Pekín se filmó en España? Sí. ¿Y Lawrence de Arabia? ¿No? Y Lawrence de Arabia también en Yo España. Yo sabía que decían western, pero no... Claro. No estás. El Holandés Errante, y bueno, hay más de 500 películas del tipo que vos mencionás, del tipo de Spaghetti Western. De Convoy. Exactamente. Más de Convoy, bastante berreta, se hacían en España. Eso, pero yo no sabía que las otras que eran importantes también. También. A veces no se filmaban todas completas ahí, pero sí, digamos, parte claro. De las locaciones que se veían eran de España. En este caso, en Málaga sucedió en 1964, la productora 20th Century Fox eligió la provincia de Málaga para filmar la mayor parte de la película sobre la Segunda Guerra Mundial, que se llamaba El Coronel Von Ryan, y cuyo principal protagonista era, ¿quién?, nada más y nada menos que Frank Sinatra. Era la quinta vez que Sinatra visitaba España, y probablemente por su carácter complicado, difícil, los que lo trataron. Peor carácter tenían los amigos. Las otras ocasiones no habían dejado un buen recuerdo de él. Digo, las otras ocasiones, sí, parece que no era muy bien llevado. Bueno, no, Frank Sinatra, tampoco te pueden venir a decir cualquier cosa. No, bueno, pero sí, estaba, y era el apogeo de estaba, su carrera. Claro, estaba, claro, ahí. No me discuta nada que soy Frank Sinatra, hermano. Y además Frank Sinatra con toda su... Bueno. Esta vez no fue la excepción, o sea, también estaban ahí esperando a ver qué pasaba con Frank Sinatra, y resultó nuevamente una visita polémica, y que tuvo bastante repercusión. Sinatra, al igual que otros miembros del equipo de rodaje, estaban alojados en un hotel que se llamaba... No era un nombre muy... qué sé yo, no es muy marketinero el nombre del hotel. Pez Espada. ¿Pez Espada? Era un lindo hotel en Torremolinos, que es una ciudad costera de ahí de Málaga. Un muy lindo lugar también. Habían llegado el 16 de septiembre del 64 en su avión privado, Frank Sinatra y sus colaboradores. Hasta el aeropuerto de Málaga. Amigos. Y tenía por delante 2 días intensos de rodaje. O sea, tampoco es que se iba a quedar. Dos días, qué chamo. No sabía nada. La noche del 17 de septiembre fue citado en el hotel por un periodista de un diario que se llamaba Pueblo. El periodista se llamaba Juan Francisco Avellaneda, que supuestamente le iba a hacer una entrevista. En un momento dado, se acerca hasta Sinatra una joven y desconocida actriz, cubana ella, que vivía en España, que se llamaba Ondina Canivano. ¿Qué Ondina? Canivano. Por favor. Que insistía en hacerse una foto con Frank Sinatra. Claro. Y Sinatra se negaba, le decía, bueno, no. ¡Oh, no, qué mala hora! No. Ondina no. Y Ondina insistía, ¿no? Cuando Sinatra se da cuenta de la insistencia con la que con que la chica y el, claro, y el periodista ya agrupados le pedían una y otra vez sacarse aquella foto. ¿Qué foto? Basta. Chofi. A él no le quedó duda, según cuentan las crónicas, a Frank Sinatra, de que se trataba de una de esas maniobras de la prensa amarilla que después iba a dar la noticia. Para decir, esta la pibita que como, se está... Claro, como si se tratara de uno más de sus de escandalosos affairs, romances, claro, aventuras. La novia cubana de la novia de España, de Málaga, etcétera, etcétera. Bueno, entonces por aquel tiempo Frank Sinatra llevaba unos años separados de Ava Gardner y eran populares las fiestas de sexo, droga y alcohol. No, ¿en serio? Que solía armar con su grupo de amigos. No, que, ¡Chofi! Con este grupo de amigos, imaginamos, uno puede, digamos, explayarse en su fantasía, porque entre el grupo de amigos en los que aparecían las crónicas de estas aventuras estaba Dean Martin, Sammy Davis Jr. No, hombre. Algunos de los miembros más destacados de la mafia, por supuesto que también formaban parte. Algún Kennedy. Estaban todos. El hermano Polvorita. Estaban todos. Basta, Chofi. Bueno, fue tal. Ava Gardner, que tiene su historia en España, otra que podrías contar. También. O contaste, me parece. Pero vamos a ampliar. Bueno, fue tal la insistencia para que finalmente se sacara la foto que Sinatra terminó perdiendo los estribos. Bastante rápido igual. Y dijo... Y agarró, Rocco, parece que agarró violentamente a Ondina. ¡No! Y empezó a los gritos a exigirle a los guardaespaldas de Frank Sinatra que se la llevaran, que se deshicieran de ella y del periodista y del fotógrafo. Pero, porque además del periodista estaba el fotógrafo. Pero no, que se deshicieran. No. Porque lo podía pedir también. Sí, ¿en qué términos? Exactamente. Retírenlos. No en este caso. Okay. Sáquenmelos con vida, todo con vida. Sí, con vida. Vamos a darle una vuelta. Tenía que aclarar que era con vida cuando Frank Sinatra pidió. Exactamente, cuando daba una orden tenía que aclarar de qué manera era. Bueno, en ese momento, en el medio del forcejeo y el tole-tole... ¿Qué? Parece que la chica cubana tenía un vaso, no se sabe de qué líquido, en la mano y él se lo tira en la cara a Frank Sinatra. ¡Oh! hay algunas crónicas que dicen que directamente le tiró la bebida y el vaso. O sea, es peor. Qué brava, Londina. Realmente es peor, con vaso. Sí. Y bueno, parece ser que la cosa se salió de madres, y que era lógico, mientras la policía, que ya había sido avisada por la gente del hotel, ya estaba llegando al lugar. Sinatra, aconsejado por su representante, se refugió en la suite del hotel. Y ahí empezó también otro que tenía que bajar, que tenía que abrir la puerta, que bueno, se armó todo un escándalo bastante importante. Cuando la policía le decía que tenía que abrir, que tenía que bajar, bueno, él se negaba a abandonar la habitación, o sea, estaba como atrincherado en la habitación del pez espada en Torremolinos. Y bueno, gracias a las gestiones de su equipo de producción, llegaron a un acuerdo. Con la comisaría o con el comisario de Málaga. O sea, él se comprometía a que cuando terminaba el rodaje, dos días después, cuando terminaban las escenas que faltaban, se iba a presentar en la comisaría para rendir cuentas por el episodio, por este altercado. O sea, le dijo, déjenme ahora en paz y yo en dos días les prometo que voy a la comisaría. Y no los mato. Sí. Así fue como el 19 de septiembre, a las 4 de la tarde, el actor, o sea, Frank Sinatra, junto a su representante y abogado, llegaron a la comisaría donde se le impuso una multa de 25,000 pesetas, que en ese momento era una guita muy importante. Era una guita bastante importante. Era pagar la producción. Ahí no quedaba el asunto. Se le exigía que inmediatamente abandonara el país. No. Tiene que abandonar el país. O sea, pagó la multa y me parece que igual se tenía que ir de todas formas. Claro, porque era muy. O sea, pero bueno. Mientras Frank Sinatra se iba para el aeropuerto, prometió en el medio de un revuelo, así. Sí, muy. Torbellinos. Un torbellino de gente que trataba de seguirlo y en el medio del escándalo, en medio de las puteadas, que no iba a volver nunca más. Él dijo así, porque además se escuchó y fue le sacaron fotos y estaba ahí ya lleno de periodistas. Nevermore, dijo. Dice, a este fucking country, a este jodido país, dijo. Fucking country, dijo. Y porque odiaba a los sucios bastardos fascistas gobernados por el dictador de Frank. Bueno. Una vez de regreso a Nueva York, todas las fuentes consultadas afirman que, y ninguna la desmiente, que Sinatra envió un telegrama dirigido al propio Franco, porque por esos días se celebraba, entre comillas, o Franco en todo caso, celebraba supuestos 25 años de paz. Qué barba. Que se festejaban en ese entonces en España. Entonces dicen que Frank Sinatra le mandó un telegrama a propósito de estos festejos. Claro, y decía, el telegrama decía: felicidades en el 25 aniversario de su benevolente régimen. Punto, muérase. ¡No! Punto. ¡Stop! No. ¡Stop! No. Bueno, y cumplió su promesa, no volvió a pisar España hasta 22 años después, cuando ya en el 86, por supuesto, se había muerto Franco, hace 10 años antes, regresó para ofrecer un concierto en el Santiago Bernabéu y después iba a volver una vez más, esta vez ya a la Barcelona Olímpica. A la Barcelona Olímpica de 1992. A lavarme las patas, señor presidente. Última vez que Frank Sinatra pisó ya sin escándalo España. Excelente. Muchas gracias, Gaby. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall.